Este es nuestro WhatsApp. 11-6470-47. Someone trampled on me. You strung me along. I thought I was strong, but you were just backsliding me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along. I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. Not just a user and an abuser, and I refuse to take it. I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. Know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Por www.radiobox.com. Muy buenas noches. me piden que entre y digo cualquier cosa. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Acá estamos en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música de películas va a estar hoy, acá, 19.05. Menelik me dijo que llegaba atrasado, pero viene. Ya viene Menelik. No lo van a reconocer. Música de películas y series. Sí. ¿Y por qué empezamos con ese tema maravilloso? Ah, porque era... yo sabía que me iba a decir, pero... ¡Hermoso! Pero Muse sacó un disco, un tema nuevo, el día 17, y como sale en el radar de novedades. Es el radar de novedades de Muse. Bueno. Que es bien ruidoso como te gusta a vos. Sí, para el que estaba medio dormidito, ahí tenía ahí está. El tema. Se le subió las ampulas. Bueno, muy buenas noches, señor Marcelo Galacheo. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Pasó el calor, gracias a Dios, un poquito. Nubladito, esperando un poco más de lluvia. Sí, a full. Un poco más de agua fresca, ¿no? Agua caliente. Claro. Señor Ariel Amaral. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, equipo. Al fin, no me dejan solo, che. El tridente mágico. El tridente. Igual ahora viene el otro, déjalo el diablo. Fuera. Ahora no la abrimos, ni loco. Ahora no la abrimos. Bien, nos puedes llamar al 1164-007-047 y nos puedes decir qué tema es el que te hace recordar alguna serie, alguna película. Claro, cuando venías del colegio, por ahí... Había muchas cosas. Para tomar la leche, veías una serie todos los días. No, yo, por ejemplo, Montaña Rusa. A full. La isla Lizarazu. Sí. La isla de los Witty. ¿Qué tenía la canción de la isla de los Witty? Ah, no tenía, creo, una música muy recordada. Pero me gustaba verlo. Bueno, Flavia Palmiero, la isla de los Witty con Alejandro. No, la isla de los Witty no era Flavia Palmiero. No. Igual, primero él salió con el tema de la isla de los Witty. Pues yo digo, ¿tenía canción la isla de los Witty? No, creo que no era, no es muy creo recordado. Que no miraba, no escuchaba la canción. No, miraba a la mujer, vos, sucio. Este también, seguro. Nube Luz. Los sábados. Pero che, una de las Nube Luz se fue al cielo con las nubes. ¿Sí? Vio la luz, es verdad. Creo que se suicidó. Mirá vos. Sí, ahora cuando venga Carlito. Bueno, cuando venga Carlito te va a decir, pero. Hermosa. Nube Luz, sí. Pero lo que más recuerdo es Montaña Rusa. Bueno, después, cuando era más joven. La banda del Golden Rock. La banda, sí. Autofantástico. El Autofantástico. Sí. El Chavo. Bueno, esas... Brigada Cola. ¿Brigada Cola qué tenía? ¿Qué canción tenía Brigada Cola? No, esa sí tenía. Sí, no me acuerdo, pero sí tenía. Después le vamos a pedir al señor operador que lo venga a jugar de vuelta. Bueno, estamos acá de vuelta... ¿Usted qué miraba cuando llegaba del colegio? Nada más, vamos a hablar de eso ahora en ¿del este colegio? Momento. ¿Del colegio? ¿Hiciste el colegio? ¿Terminaste la primaria? Obvio, querido. ¿Cómo me acuerdo por la tarde del agujerito sin fin también? Claro. Sí, ese también lo veía. Sí, ¿verdad? A full. Pasa que yo iba a la mañana a la escuela. Eso te iba a decir. Ahí vino el agujerito sin fin. Me acuerdo cuando llegaba a la tarde y miraba a Pepe Biondi. En la secundaria, porque en la primaria todavía no estaba. Porque lo hacían, repetía mucho. No, para mí eran estrenos los capítulos. Claro. No, lo repetían en no sé qué canal fue que repetían. Siempre Canal 13, creo que era. Creo Canal 13. No dijiste al final. Claro, porque hay diferentes horarios. Yo, por ejemplo, iba a la tarde a la escuela. De tarde. Pero el agujerito sin fin no estaba al mediodía. No, empezó a las 6 de la tarde. Pero después no lo pasaron a la mañana. Después lo pasaron a la 1, creo. Y ahí ya me la perdí. Que fue cuando estaba el Nacido Rubio. Pla, Pablo no sé cuánto. ¿Morgado? No, Morgado, Esteban Morgado. No. Señor el Menelik. Sin fin estaba... Se cortó el pelo, Menelik. Julián Wage. Y... Como si no nunca hubiésemos visto. Chica rubiecita, María Eugenia... Molinari. Después estaba el otro rubiecito. María Eugenia ese Molinari. Es el que digo yo que Morgado estaba, Pablo Morgado. Morgado también sí. Estaba. Estaba Morgado, pero el Menelik. Rubiecito fue el que después estuvo a la mañana, o a las 11 o a la 1, no me acuerdo... Bien, el horario hizo cuando otro pasaron programa. El programa. Sí. Estaba el perro. ¡Ay, Vas! Sí, era re lindo el perro. Buraco, el que salía era feo. Monstruo. El monstruo ahí apareció. ¿Están hablando del agujerito sin fin? Sí. ¿Qué no. tal, señor Menelik? Como si fuésemos que no hubiésemos dormido juntos. Te extraño. Hace 2 días que no dormimos juntos. Hace mucho que... Sí. ¿O no? Hace mucho que no te peleo. ¿Viste? Me peleó en todas las vacaciones. Todas las vacaciones me peleó este hombre. Me retrasé porque pasa eso. Están cortando todo lo que es Berazategui por falta de luz. ¿Posta? Sí. Bueno, pero esto es otra cosa. Esto de pilar. Esto es no, pero bueno, allá por asesinado. Falta de luz. Bueno, el agujerito sin fin. Pablo, ¿cuánto se llamaba? Pawlowski. Ahí está, Pablo Pawlowski. Ahí está, tiene razón. ¿Segura? Hasta el año pasado estaba vigente con estaba un programa en un programa de Canal 7, sí, exactamente. No, bueno, perdón. El hermano de Germán Pawlowski. Sí, tiene el apellido ese. Y después, bueno, el Eugenia Molinari. Y después estaba Esteban Morgado, que es Esteban el que tocaba Morgado, el... Sí. Esteban Morgado, que... ¿Esteban Morgado? No. Sí, Esteban Morgado, ¿no es? Sí, Pablo, ¿no es? No, que Esteban Pablo. Morgado. Pablo Pawlowski, me dijo el señor Menelik. Pablo Pawlowski era el rubio. Ahí está. Sí, el rubio. Esteban Morgado y Eugenia Molinari eran. Perdón, los... era Markovsky. Markovsky, ahí está. Bueno, pero terminaba en I. Pablo Pawlowski. Esteban Prol, lo nombraron también a Esteban Prol. ¿Estaba Esteban Prol? Sí, estaba. ¿Qué hacía? Estaba junto con Morgado. Estaban cantando los dos. El sketch. Así, como yo, nada. Bueno, pero mirá ahora dónde está. La tele, boludo. Yo me acuerdo que decía gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y claro, el diferente horario, cuando empezó con Julián Welch, me parece que era el mediodía. O a la para tarde. Mí no, para mí empezó la tarde. El agujerito, para mí. Creo que al mediodía. Yo para mí empezó la tarde y después Markovsky, que pasó la mañana, que quedó con. Yo no sé. María ahora Eugenia, la no me acuerdo cuánto. Esteban. María Eugenia Molinari. Después la Fax, rubia. Me acuerdo también. Ah, Fax con Nicolás Repetto. Y ahí aparece por primera vez Marley. Ah, es verdad. Sí. Ahí debutó y después hizo. Y la periodista también. María Laura Santillán. María Laura Santillán. Mirá que, pero qué. ¿Vos qué veías, Carlito, cuando llegaba del colegio? Estaba ciego, Carlito. Ay, no me acuerdo. Mi televisor ¿no? blanco y negro. Escúchame, no, pero el agujerito sin fin ya era grande. El Zorro. Yo miraba mucho El Zorro, que lo sigo mirando. ¿Por qué le gusta tanto El Zorro que lo ponen en tanto? Lo ponen en Canal 13 porque tenía más rating que Ángel de Brito, dicen, ¿eh? Bueno. ¿En serio? Bueno, pero había gente que lo miraba, Ángel de Brito. Bueno. Eso, ¿cuántos? Claro, dos o tres había. y El Zorro eran 4 o 5. Bien, bueno, ¿y vos qué veías? Vos dijiste Pepe Biondi. Pepe Biondi, los tres chiflados. Cuando estaban los capítulos de estreno. Imagínate. Sí, los tres chiflados también. Sí. Los tres chiflados a full. No. Algún estreno de Sandrini cuando volvía de la escuela. Bueno, Sandrini también veía yo las películas. A mí me encantaba el profesor sí. que hacía. ¿Te acordás? No me acuerdo cuál era, cómo se llamaba el profesor. Profesor. Sí, algo, yo te iba a decir la ahora, del profesor. Ahora lo vamos a buscar, pero igual que Jerry Lewis. Jerry Lewis, sí. Oh, claro. A ver, ¿quién sabe decirme todos los personajes de Los Autos Locos? Ya, acá. El alambique veloz. El profesor Lokovic. No, el auto, a ver. No, primero dijiste los personajes. Personaje, el auto y el personaje. Bueno, no, yo te digo el que me sale. Pará, el Lokovic tenía ese que era como un auto volador. Sí. Penélope Lamour tenía el autito rosa. El autito rosa. Que el auto del profesor Lokovic se transformaba. Ese. Y después estaban los Pedro Bello. Pedro Bello. Pierno Goyuna. Pierno Goyuna. Bueno, no voy una. El 0-1 eran los mafiosos, eran los malos. Decime el nombre de los mafiosos. No, yo no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Después estaba. ¿Cómo se llamaban los mafiosos? Ya lo estoy buscando. No, tampoco me acuerdo, por eso me estaba preguntando. No tenían nombre. Después ¿no? había uno que era. Los cavernícolas. Esos los hermanos Macana. Ay, los hermanos Macana. Después había uno que eran tipo. Los Locos Adams, no me acuerdo cómo se llamaba. El Alambe. No, me sale el alambique veloz. No vale buscarlo. No, lo estoy buscando. ¿Qué? Pero por favor. Los que eran tipo de campo también. ¿Eso cómo se llamaba? La ¿Ese era, no era el alambique veloz que iba con el oso? Con el oso. Auto era el auto. El alambique veloz era el auto. Pero no sabes. Él quiere saber el personaje. No, ni idea. Nunca se supo quién. Ahora ponemos la intro y vas a ver. De grande, sí. Ay, sabíamos. Quiero que busquen la yo intro. Yo creo que el oso pulpo. Tenía un nombre, pero no me acuerdo. Tenían un nombre, sí, todo, cada cosa tenía. Los de terror. Ay, eso es lo que digo yo. El espantamóvil. El espantamóvil. El espantamóvil. No le das más. No, ese me. Es un trucho. Porque te salía el dragón y salía volando. Es verdad, tenés razón. El cortecito muy. Dios mío. Muy raro. 19, 15, 23 grados, la verdad que. A ver. Y aquí están de nuevo. El más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. Troncos Wagen. Super Chatarra Special en tercer lugar. En cuarto, la antigua blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Ahí va ese super cerebro, el profesor Lokovic en su auto convertible. Oh, y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la encantadora reina del volante. Le siguen los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil. Y enseguida el estuque rajudo del barón Hans Fried. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y arrancan. Qué bueno. Qué recuerdo. No nombraba los que estaban adentro. El espantamóvil. Igual que el de los pandilleros tampoco nombraba a cada uno. El tronco Svagen era. Tronco Svagen. El de los hermanos Macanas. Dios mío. 19-16. ¿Esperamos la lluvia? No, mira. Sí, ahí dice que está lloviendo. Estaba garuando cuando yo venía. 23 grados. Escuchamos. Ariel necesitaba esto, porque Ariel si no estaba solo y yo no hablaba, no hablaba. Tiene que lo pise, que soy yo. 16, digo. Escuchá. Rick Astley. O si no, nos pueden decir una película que, no sé, la estás haciendo zapping, la dan y parás a verla. Siempre. Siempre. Gigantes de Acero, Gladiador, Troya. Forrest Gump. Sí, claro. Volver al futuro. Son como niños, uno, sí, dos. Sí, Implacable también. A mí me gusta. Sí, ayer vi Taken 2. La 3 es como que... ¿Te gustó vos la 3, Taken 3? Ahí. Y es más de lo mismo, digamos. Demasiado. La 1 y la 2 me gustaron más. Bien. ¿Y vos, Carlito? Habla. ¿Yo qué? Habla. ¿Yo qué? Mirá que no te conocen, que sos bastante peleador, ¿eh? Sí, soy mugroso. Escúchame. Volver al futuro, yo la veo como siempre, si fuera la primera vez. Siempre. Y después, bueno, a mí Bastardo sin Gloria, como que la veo y la veo. Pero no le dan tan seguido. No, esas son películas. Bueno, el no... otro día hay uno de los canales que siempre me funcionó mal. No sé si es el 21, no me acuerdo ahora qué canal es específicamente, pero da películas. Y el otro día enganché, estaba dando Kill Bill 1 y al tras Kill Bill 2. Hace rato que no la veo. Sí. Magazine. ¿A ustedes les pasa que también les anda mal, no? Magazine siempre anda mal. Sí. Yo miro mucho la familia Inca. La gente que está colgada, me parece que anda mal. Vos también estás colgada. Lo tengo en el 20. Gracias. La familia Inca. Muchas gracias. Y ahora están dando La Niñera. ¡Oh, La Niñera están dando! Y Moisés lo pasaron a las 23 horas. Escúchame, ¿La Niñera qué hora? A las 18 horas. Ah, mira, es buena esa data, ¿eh? Me gusta La Niñera. Bien, 1164-007047. Escúchame, ¿qué pasó? La Reina del Flow están dando. Mi mamá se muere porque está la. Esta es la 1, creo. Pero salió la 2 hace poco en Netflix, que es un estreno de Netflix, que tiene 500 capítulos más o menos esta novela. ¿Y qué sería esto? ¿De qué se trata? Es de una chica que canta reggaetón. Ah. Okay. A mucha gente le gusta. Ojo. ¿Sabes? Dice que la trama está buena. Empieza. ¿Viste? Mira, al pulpo lo atrapó la trama. Está buena. Mi mamá ya la vio toda. ¿Tiene lindos cantos la chica? Sí. La chica es como que la estafa un amigo. La meten a la cárcel, ¿no, pulpo? Y bueno, y la. Y ahí se arma O sea, la embroma. No me va a salir la otra palabra. La embroma. La garca. Sí, eso, me iba a salir eso. La embroma y él se queda con todas las canciones de ella. Entonces ella está mucho tiempo en la cárcel, sale de la cárcel. Sí. Y bueno, cuando sale de la cárcel está irreconocible. ¿La viste toda? No, vi los tres capítulos y ya con eso ya... Resumí toda la novela. Bueno, después hay otros personajes. ¿Cómo, novela o serie? Esa es una novela. ¿Cómo se dice ahora? Para mí, lo Reina del Flow es una novela, no es una serie. Gracias. ¿Y la serie qué es? Muchas gracias. La serie es la de... ¿Cuántos capítulos? Las series de Netflix son de 8 o 10 capítulos. Eso sería una. La miniserie es ponerle cuatro capítulos. Sí. Tres, cuatro capítulos. Y después de ahí pasa a ser novela. Y para mí sí, ya demasiado. Para mí no sabía. Serie también de Book Doctor, pero tiene tantos capítulos que te va cansando. Para mí novela le decían antes. La novela de la tarde. Claro. ¿Cuántas novelas? La novela es más latino que la serie, sí, que es más. Exactamente. Claro, Unidos. ¿No? Ahí va. Producción. Sí. Qué lindo que la gente que se va a la costa le llueva toda la semana. Qué mala. Y a nosotros casi nos calcinamos, ¿no? Tanto calor en la costa que faltamos un día porque pensábamos que no íbamos a morir. Sí, tanto la verdad que sí. Yo pedí, por favor, que no vayamos al... Sí. Porque me estaba pelando y me... Escuchá, horrible. En un momento lo miro... Blanquito. Medio blanquito. Ahora te muestro la pulserita de la pierna. Mirá. Claro, tomó sol, mucho sol, entonces empezó a empollar el juego. Primer día, segundo día, tercer día, ya el cuarto día empecé abajo de la carpa. Ay, ay, ay, decoté. Quinto, sexto. ¿Qué carpa? Primero, ¿qué carpa? Perdón, la sombrilla. Ay, por favor, déjenme, no aguanto más. La arena no se podía circular de tan caliente que estaba. En zapatillas tenías que ir. En las chinelas te mataban. Conocimos, Santa Clara, lindo muy lugar. Lindo. La extraño Mabel. La extraño Mabe. La Caleta, conocimos. Caleta y Camet Norte. Muy recomendable para la gente que quiere la estar Caleta, tranquilo. La Caleta, poca gente. Camet es Norte, está buenísimo con los acantilados. Mi tío se mudó a Caleta, estaba viviendo en Mar del Plata, cerca de Alfonsina. Y ahora se mudó. ¿Viste que estaba Alfonsina al final? ¿Vos querías ser Alfonsina? Sí, yo me estaba ahogando con Alfonsina. A mí, yo les cuento una anécdota. Primero, al principio, le tenía miedo al agua, ¿viste? Resumen, ¿eh? No, resumen, muy resumen. Largo. Este me dice, vamos adentro de la ola. Nos tiramos. En una, estoy sin él, me agarra una ola y me hace dar vuelta carnero. Ariel, después de ahí no entré nunca más. Además de lo que se escapaba, ¿viste? Ay, se me escapaba. Bueno, no puedo estar diciendo eso. Y Carlito en una también lo... Sí. Unas vueltas fui a parar. Yo tenía miedo de golpear a alguien. Porque había criaturitas. Me agarró una ola, me dio tantas vueltas, yo me puse duro, el cuerpo duro, por si pegaba con alguna criatura, con alguien. Oh, bueno, yo me acuerdo un día, Martina, era las primeras veces que iba y se metía al agua, tendría 5 años y medio, pero la arrastró y se levantó y era otra vez, parecía los chicos, viste que los dinosaurios. Los chicos no tienen problema. Me encanta meterme al fondo del mar y la bueno, este gigante. Me llevaba. Digo, bueno, voy a entrar. Pero en una me dio vuelta, dije, nunca más. Me hizo dar vuelta, me dolió todo. Me encanta surfear. Una barrenadora. 19:22, tenemos el primer llamado. A ver, vamos a escuchar. Buenas noches, buenas. No sé si decir buenas tardes, buenas noches. Buenas así tardes. Que vale. Buenas. ¿Cómo les va? Acá Maju, pasando a saludarlos. Dejando mi audio para que sepan que los estoy escuchando. Muy bien, volvimos, muy bien. Estamos todos. Maju, que el lunes pasado me abandonó. Acá literalmente nos estamos derritiendo. Yo que siempre fui una defensora del calor, del verano. No. Listo, no quiero más verano. Que vuelva el invierno, pero ya, por Dios, nos derretimos. Y bueno, pero siempre llaman una ducha, che. Hacer, ¿no? Pero bueno. 48 grados, bueno, acá estoy, escuchándolos. Les mando besos y que tengan una muy linda tarde-noche. Muy bien. Chau, chau. Qué grande, Majo. ¿No dijo su película preferida o serie? Nunca dice la película. Ella no saluda. Quiere así... no quiere que la jodan. Sabe que así... Claro, nada. Mostrar su edad. Exacto. Que le saquemos la ficha. 11-64-00-70-47. En el Chaco, 48. Acá nos quejamos con 40, imagínate con 48. Ay, yo me muero. Yo no podía estar. Parecía que salía fuego del aire acondicionado. ¿Fuego? Fuego. Y Carlito, pobre, llegamos de las vacaciones, la recibe la madre y dice, no hay luz. Le dice, a las 9 de la mañana puse los pies sobre la tierra, no hay luz. Desde ayer. Ay, Dios. Sin luz, sin heladera. No, dame una soga que me ahorco del árbol. Yo hubiera seguido de casa. Con nosotros. Yo el viernes se cortó la luz, justo estaba en la pileta. Me puse el flota-flota al cuello. Lo agarré, le puse los deditos así para sostenerlo y me dormí en la pileta. Y chao, no, ¿sí? ¿Y sí? Me dormí en la pileta. Yo creo un que momento no queda y otra. Iba a tirarme agua para despertarme. Dormido. ¿Y sí? Nosotros pensábamos eso. Si llega a largar a llover, ponemos la manguera chau. Ahí afuera y. Chao. ¿Qué va a hacer? Como no armamos la pileta, ¿viste? Claro, no armamos la pileta. A las 12 tenía turno con la odontóloga. Me fui un rato antes y me dormí. Abajo del aire. No, ¿me dormí? Claro, y sí. ¿Tenía luz o era cincel y martillo? No sé. Pero se escucharon mis ronquidos. ¿Sí? ¡Oh! Me relajé. Estaba re cansado. 11-64-00-7047. Vamos con la primera efeméride del día, que es el cumpleaños de un señor que tiene una gran banda, que es de... Sí, ¿qué me iba a decir, señor Ariel? Todavía no salieron las efemérides de 19 y 25. Bueno, se está comiendo... La primera efeméride más... ¿Qué era? ¿De qué se trataba la primera? Radar de novedades. Ah, radar de novedades. Ahora bien, efeméride que son 18. No, son 3. Cuatro. Cuatro, seis. Cinco, seis. Vamos a ver el primer tema de esta gran banda, que es del Reino Unido. Y el cantante se llama Ricky Wilson. Canta esta canción que está buenísima. Cumple hoy 44 años el cantante de Kaiser Chiefs. Dale, después volvemos. Let it never be said, the Roman Corto. Corto como patita de chancho. El tema. Kaiser Chiefs, Ruby. Ricky Wilson, cantante de Kaiser Chiefs, hoy cumple 44 años. Esta gran banda que sacó este último disco y después ya es como que no se supo más nada, ¿no? Que tienen 3 o 4 discos. Eso te iba a preguntar. Sí, tuvo... ¿Sigue la banda no, todavía? No, la banda sigue, pero en realidad no ha sacado ningún disco todavía, ¿sí? 23 grados, es increíble que estemos con 23 grados. Qué lindo, que vuelva el invierno. Que vuelva el invierno, que no se vaya más. Che, modito el fin de semana, ¿eh? Con lo del hincha independiente. Qué cositas, ¿eh? ¿Qué fue específicamente lo que pasó? Porque se dicen como que había un corte de ruta. Exactamente. Bajó el muchacho que estaba en el micro, porque creo que le estaban robando a la gente que estaba parando con los autos. Ajá. Y ahí sucedió que le pegaron el tiro al muchacho. Al hincha. Al hincha independiente. Creo que llevaba los bombos en uno de los micros. La verdad que más de eso no sé. Y encima no era Barra Brava. Porque yo tengo la prima. Si llevaba los bombos, puede ser que era. Bueno, yo tengo a la prima de él, que es conocida mía. Y los que viajan en el micro, no creo que tampoco sean nene de pecho. Bueno. Dijo que su primo no era Barra Brava. O sea, no era muy de eso. Pero bueno, andás a ver. Como primos, a veces uno no sabe bien qué es lo que hace la otra persona. O sea. Te pueden decir una cosa. Claro. Claro, sí. Bajó, pero no, por el que estaban cortando por el tema de la luz. No había luz, sí. Y bueno, a ver, en el lugar donde estaba el micro, era un lugar. Yo no sé si fue en el Triángulo de Bernal o en la autopista. En la autopista. La autopista de Wilde. Claro, esa parte es complicada. Bueno, imagínate, ahí cerca villas y demás, lo primero que hace la gente es robar. Porque es así. Sí, roban cuando no hay corte ni nada, imagínate. Bueno, pensé que empezaron a robar a los autos y bueno, ahí cuando se armó todo el lío. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar. Que está todo en suspenso. Hay detenidos, creo, que por un video detuvieron gente. Bien. ¿Cómo le fue a Independiente este fin de semana? Después que había pasado también de. Debut del técnico. Debut del técnico, pero 1-0, lamentablemente. 1-0 con San Lorenzo. Son cosas ¿no? que pasan. No me pareció un mal partido en el primer tiempo. El segundo tiempo es como que perdió un poquito la brújula, pero el primer tiempo jugó bastante bien. Sí, un poco corto de llegada, o sea, no tiene un 9, está jugando en un equipo sin 9, en el cual Romero se fue, el último hombre, el último hombre termina siendo Alan Velasco. En Roa un poco siempre lo mismo, empieza... tirando tres o cuatro taquitos y después termina siendo intrascendente para el resto del partido. ¿Por qué se fue Romero siendo goleador? Romero se fue por una cuestión particular de él. Estaba cansado de todas las cosas que pasaban en el club, del poco apoyo que tenía de la gente, y prefirió irse. Aparte de una cuestión de que consideraba que contractualmente no se le estaban respetando... ¿Billete, dice por acá? También, claro. Sí, por eso a eso me refería con todo lo que pasa en el club. No se le estaban respetando lo que había acordado monetariamente y prefirió irse. Es una copa internacional, la de verano, la que está jugando Independiente. La que está jugando Independiente, Boca, sí. Boca, Independiente, ¿qué más? Colo-Colo, Talleres, San Lorenzo. San Lorenzo. El de Uruguay no me acuerdo quién está. ¿La U de Chile? Y no me acuerdo de Uruguay. Pero linda copita, ¿eh? No me acuerdo. No te quiero mentir. ¿Sería por la copa entonces? Claro, sí, ya arrancamos 3 abajo. Muy bueno. 19:33, escuchá. Un mensajito, vamos. Acá estoy otra vez. Me olvidé de decir la película, perdón. Mi película favorita es Drácula. La que es en blanco y negro. Ya que soy vieja. No, mentira, la que trabaja Winona y el otro hombrecito que no me sale. Ah, la de Bram Stoker. Esa es la Winona que no Rich. Te mando besos, chau. La Drácula, la de Blanco. Jamás la vi. Es larga. Jamás la vi. Está inspirada. No, es muy buena. Está buena. Es muy buena. Sí, está buena. La de Gary Oldman, Keanu Reeves y. Hace de Drácula. Winona Ryder. Sí. Gary Oldman hace de Drácula. Winona hace como de la reencarnación de su mujer, Y Kenny Reeves hace como del tonto marido que lo agarra a Drácula. Pero lo que tiene esta película es que toma tal cual Bram Stoker hizo el libro. Así que por eso está buena. Francis Ford Coppola hizo una buena película de casi tres horas. Sí, sí, es larga. Pero es atrapante, así que el que quiere verla tiene que quedarse toda una tarde a mirarla. Drácula, de Bram Stoker y de Francis Ford Coppola. Vamos a ir al próximo tema, que es de una señorita también, que en su época, yo me enteré hoy, que era novia de Prince. ¿Prince tenía novia? Sí, Prince es como el Ale Sergi acá de Argentina. Viste que es medio ambiguo, que no se sabe qué le gusta y demás. Como se expandía lo que es la sexualidad. Entonces, en un momento de los 80, esta chica que es guitarrista, vocalista de unas bandas muy buenas de los 80, que se llama The Bangles y se llama Susana Hoff, tiene 62 años y hoy es el cumpleaños y vamos a escuchar este tema que está buenísimo, que es Maniac Monday. Dale. Es más, so. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves. Con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Escuchá, ahora vamos a dar el cumpleaños del Indio Solari también hoy, ¿eh? Claro, efeméride. De una efeméride, sí, ahora viene. Bueno, la semana pasada pasamos la efeméride del primer recital oficial de los Redondos. Exacto, tenés razón. 1941, 76% de la humedad. Hicieron 1978, hicieron 44 años. 44 años, 43 querido. Ah, sí, 44, es verdad. Cumplo 44. ¿Qué hay un mensaje, señor? Ay, Dios, operador. Hola, chicos, ¿cómo anda ese grupete? Ahora todos juntos de nuevo. Somos cuatro, Silvia. Bienvenidos a los que volvieron de sus vacaciones. Bueno, temas películas hoy. Ay, me encantaría que me pasen un tema de Lady Gaga y Bradley Cooper. ¿Sabés qué lo iba a poner yo? No me acuerdo si se llama la peli. Sí, sí, sí. El tema creo que se llama Hello. No sé si la peli se llamaba también. Pero me encanta. No es una estrella, ¿no? Besos. Sí. Ay, soy Silvia Canal. Besos. Qué grande. Besitos, sí. Silvia. Yo. Temporal de Gran Eso, Silvia en Córdoba, no. Villa General Belgrano. Pesadilla. Mirá las piedras. Ay, yo me muero si me pasa eso. Ya estoy muerto. Yo mientras no me rompa el vidrio, bueno, pues si no de ahí te mojas todo, pero. Y los autos bajos, no sé dónde. ¿Te imaginas? No, yo lloro, lloro. 11-64-00-7047. A ver, buscame el tema este que pide Silvia para ponerlo de cortina, este de. Nace una estrella. El de Bradley Cooper. Dicen que es muy buena la película, me dijeron. Ay, no sé cuál es la película, no me doy cuenta. Nace una estrella. No, ya sé el nombre, pero no me doy cuenta cuál es la película. ¿Actúan ellos dos también? Sí. Claro. No la vi entonces. Exactamente. Es vieja igual, es una remake. Esta es la nueva. ¿Sí? Escucha. Tell me something, girl. ¿Eh, Bradley Cooper, eh? ¿Cómo canta? Are you happy in this modern world? Or do you need? Is there something else you're searching for? I'm falling. Tiene voz para música country, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo, Jonathan. Campirana. Es como de esa época, ¿no? La época country. Es un matrimonio que cantan los dos y hay una adicción, ¿puede ser, Tano? Es una historia real. Verídica. Historia me salió. Era un bombardeo, las piedras cayeron. Parece que estuvieras la piscina llena de pirañas, ¿viste? Cuando tiran un pedazo de carne. Tell me something, boy. La Mona Jiménez, no. Oh. Electrificado. Electrocutado, digo. Electrocutado. Escuchá, escuchá Lady Gaga. Genial. Dicen que ellos dos en la película se besaron, ¿no? De verdad. Se aman. Se amaban en ese momento. Se separaron de sus parejas para ese momento. Parece que hubo ahí un... Bueno, hablando de series, hay un meme de una serie, ¿no? Que estuvo muy latente estos días en Necesito internet. Necesito hacerte el amor. ¿Qué serie era? Que estaba la por con Soledad Silveira. No es serie, novela. Novela. Bueno. Custodio de este amor. Amor en custodia. ¿Lo tenés, Tano? Ay, por el favor. Audio del Necesito Hacerte el Amor. Necesito Hacerte el Amor, de Osvaldo Laporte. ¿En serio? ¿No viste el meme? ¿Cómo no vas a ver el meme? No, Necesito Hacerte el Amor. Necesito. El meme. Ay, Dios. El nene. Es lo mismo. Vamos con todo. Es lo mismo, pero con nene. El nene. Meme, nene, bueno. A ver. Necesito Hacerte el Amor. ¿Viste? Pero ahí sí, ¿no? Lo dijo como 5 o 6 veces y ella lloraba. Ella lloraba, se agarraba. Yo no entiendo por qué lloraba. Porque con el bretel bajo. Te explico cómo es la novela. Salía. ¿Capaz que? Claro, se imaginaba. Salía por. Capaz que Osvaldo la portaba. La pobre estaba desesperada. Escuchá, escuchá. Necesito Hacerte el Amor. Carlito. Necesito Hacerte el Amor. Necesito Hacerte el Amor. No debo. Otra vez, oh my God. Necesito Hacerte el Amor. Y no es que es una repetición. No, lo dijo como 80 veces. Le dijo. Y no aflojaba Soledad Silveira. Pero después aflojó, ¿eh? Sí, después aflojó. Abrió. El cuerito le aflojó. Escúchame, ¿vieron esa parte donde él tiene un altercado en un tipo como en una biblioteca? No sé qué está Sebastián Estebanés. No, Sebastián. Claro. Está bien hecha la escena, ojo, ¿eh? No está mal hecha. Es un muñeco, Marcelo. Son dos ninjas, pero bueno, eran dobles, boludo, pero estaba bien hecha. Esteban es que de un tronco, es un tronco. De madera, balsa. Bueno, Custodio de este Amor se llamaba. Se pudrió todo. Incidente en la puerta del boliche donde asesinaron a. Bueno, Brian. No sé qué pasó. Un chico de 22 años. No sé qué. Lo mataron en la puerta del boliche. Hay varios ya. Detenidos, entre ellos hay dos chicas. Aparentemente lo patearon, lo golpearon y una de las chicas parece ser la que dio el cascotazo final en la cabeza de él. Oh, no te lo puedo creer. Merece lo mismo. Y aparentemente el problema con el boliche es que dicen que ya la semana pasada habría pasado algo similar con otros concurrentes al boliche, no justamente con Brian. Sí. Y viste cómo es, generalmente lo que pasa es que en un boliche hay problema y el patudica te lo saca para afuera. Y después ya está. Se maneja. Claro. ¿Entendés? Sí, aparentemente puede haber llegado a pasar algo de eso, por lo cual no está todo muy bien con la gente del boliche. Qué noticia tan horrible. En nuestras épocas no pasaban estas cosas, ¿eh? Éramos mucho más. No sé, ojo. O no se sabía. No se sabía, me yo recuerdo que en Chalé mataron a uno, uno o un pan. No. En Chalé. Pero que pasa que en nuestra época todavía existía también el mano a mano. Entonces, si podía haber 20 personas alrededor, pero era mano a mano y los demás no sometía a nadie. Ahora no hay código. No. Ahora que hay una persona al piso y son 35 pateándote. Andás caminando ahí, vas y le das una patadita. Tampoco es que estuviera bien eso, el mano a mano, está ¿eh? Mal, o sea, está mal. La violencia genera violencia, es así de fácil. Pero yo el otro día venía caminando, pará, te cuento, venía caminando ahí por Amuedo y había cuatro vagos que le estaban pegando a uno. Me acerqué y entre los cinco le hicimos pelota. No sé cómo quedó. Qué bien. Escuchá, escuchá. Esta es la canción de la novela. ¿Este de cuál es? ¿Quién cantaba? Bradley Cooper. El Brian Cooper. Brian Lancelota. ¿Quién era al final? Brian, ¿cómo? Digo, Pablo Tamagnini. ¡Ah! Tamagnini. Ahora después te Tamara muestro. Paganini. No, Pablo Tamagnini. Tamagnini. El de la voz. Creo que fue de la primera. Del primer. Ah, el de anteojitos. Ah, él es el de la voz, el que canta. Operación Triunfo. Operación Triunfo. Bien, 1164007047. Y Laporte estuvo con el meme, este meme. Y él se ríe de su propio meme, ¿eh? No le molesta. Ya dijo que lo hizo varias veces en vivo y en directo. Efeméride. Efeméride, mirá, justo estamos escuchando al señor Indio Solari, Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, músico argentino, miembro fundador del grupo Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Nacido el 17 de enero de 1949 y tiene 73. Hoy cumpleaños. Hoy cumple 73 años. Es de Paraná. Salute. Salud, el Indio. Y vamos a ir con Ji. Hincha de Boca. ¿Hincha de Boca? Sí. Escuchá, este tema me encanta. A saltar, papá, dale. A saltar. El muy verdugo se

Bueno, Dios. Te la perdés, está buena. Excelente. Esa me llamaría un poquito más la atención. Excelente actuación de Peter Lanzani. Buenísimo. Sí, labura muy bien. Peter. Luis Brandoni en la primera temporada es un genio. Estuvo mal de salud el otro día, Brandoni. Sí, estuvo con un problema de salud, pero está bien ahora. ¿Sí? Está bien. Bueno, me alegro. Bueno, en esta del gallo para Esculapio, más o menos para el marginal, tiene estos dos Borges, los del apellido Borges, donde son los capos ahí de la prisión, ¿no? Marcelo, ayúdame porque yo me voy. Sí. ¿Sería el sapo? No, el sapo. El sapo murió. Pero no, el sapo aparece. Sí, Marcelo, pero le estás contando, el sapo se fue. El sapo es más adelante. Era el capo de la cárcel. Sí. Y bueno, Borges tomó el lugar de él. Te encuentro, porque toda la historia empieza por atrás, no empieza adelante, porque el sapo aparece creo que en la tercera y es del... Claro, la primera y la segunda ya es como que están capos los Borges, ya está. Sí, Diosito y el otro que es buenísimo. Claro. Ah, Diosito es uno de los Borges. Exacto, claro. Y el gordo, y el hermano, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, Claudio, que es el Diosito doctor. Es el que está teñido con a los Rodrigo Nicolás Furtado, exactamente. Sí. Bueno, lo único que vi fue un capítulo que lo entierran. Ah, bueno, ese es de la primera temporada. Ah, Diosito. En la primera temporada lo agarran los agarran de la sub-20, que es la parte de afuera. A Carlito lo enterraron vivo el otro día, el sábado. ¿En la playa? En el centro de Mar del Plata. Marito Borges, ahí está, Marito. Bueno, lo que pasa es que cuando ellos llegan a la cárcel, los mandan a donde están todos los que están afuera, no los mandan a los privilegiados. Entonces se quieren hacer cargo de la cárcel. Está el enanito, acá el chico este de Berazategui. De Berazategui y demás. Pero por eso, yo te recomendaría que empieces a verla porque... La tercera tiene que ver con la primera, es como que la tercera vuelve a un poco al principio, que está este sapo, este personaje que estuvo buenísimo como lo hicieron. Ahora que estoy con ausencia de series, capaz que... Y bueno, en esta cuarta ya aparecen varios personajes, y uno de los personajes que aparece este Ariel Stallari, que es el que estuvo en Ocupas y que también hizo un gran trabajo en Un gallo para Esculapio, que hizo el hijo de Luis Brandoni. De Esculap. Sí. Así que está buena para verla. Sí, muy bien, muy bien. Bien, vamos Lewandowski a ver. Con... le ganó el premio a Messi. Mira vos. ¿Qué premio? Está, no sé Messi. Qué premio. Sí, igual. Jugadora fue la... Hablaban también, ¿no? De un periodista tuiteó que decía. ¿Qué sé yo? Lewandowski, una selección que ni siquiera está clasificada todavía. Le gana el premio Messi, que está clasificado, salió campeón, siendo figura. Bueno, pero no es algo que dije yo, lo titeó un periodista. ¿Juega la selección ahora? ¿Cuándo juega? Argentina, el 27 Colombia. De enero. No juega Messi en los dos partidos. No por COVID, ya está de alta de COVID, pero el tema es que creo que quedaron algunas secuelas de respiratoria. Entonces, secuencias respiratorias. No, tiene unas medias secuelas respiratorias. Lo único que nos falta, ¿viste? Porque ya estamos ahí cerca de Qatar, nos falta mucho, ¿eh? Ya están vendiendo el álbum de figuritas. Che, me entraron los álbumes de figuritas, ya están los del Mundial, así que el que le gusta... Ya estamos ahí en un pestaneo, estamos en Qatar. Bueno, estos dos... Y bueno, ya está el Qatar 2022. ¿Sacaste ya los packs para ir a verlo? Sí, ya voy, ya saco para ir a verlo ya. yo lo que me enteré fue estas fechas que son de las eliminatorias, que ya Argentina está dentro, van a utilizar otro jugador, lo van a guardar un poco a él, como para que también se recupere. Porque dice que le agarró bastante fuerte, ¿eh? Entonces... Todavía no hay... Lo que pasa es que se lo vio en fotos tomando de una hielera. Decisión acerca del partido con Brasil, ¿no? No, ese partido que quedó en la nada, ¿no? ¿Cómo no? Sí, todavía no hay una decisión ¿cómo final no de la FIFA? ¿Cómo no se broma, por no decir? Y para mí van a jugar cuando hacen ya estén caca sobre todo nosotros. Clasificado, todo decidido. Ahí van a ahí hacer van a decir, un... bueno, no le doy el punto a usted. No se tiene que jugar. El partido no se tiene que jugar. Se tiene que decir... Si la culpa es de Brasil o si Argentina no presentó los papeles de manera correcta. Punto. Claro. Y se le dé los puntos al otro. Tanta vuelta. Es verdad. Che, es muy corta la mecha. Djokovic, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Djokovic. Djokovic. ¿Qué problema con Djokovic? Novak Djokovic. Se estaba hablando también de que perdería muchos sponsors. ¿Sabes lo que es para él esto? No sé. Sí, ¿y te acuerdas que hablábamos la otra vez? El padre lo vacunó como un campeón. Y pensar que murió el padre. ¿Sabías? El potro que se hablaba que también volvía a jugar ahora. ¿Pero por qué vuelve a jugar? ¿Sabes por qué vuelve a jugar? No, lo porque vi. El padre muere y le no sabía. Estafó un montón de gente y tiene. Ah, mirá vos. Por más de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Él se empezó a darse cuenta. Claro, se empezó a dar cuenta de que había cosas que estaban irregulares. Empezaron a llamar gente que debía plata. Y ahora lo que tiene que hacer es juntarla. Y bueno. Un par de publicidad, de programita de tele. Pero dice que creo que va a vender el departamento de Miami y no sé qué otro. Creo que con eso ya está. Ya está. Como me pasa a mí, ¿eh? Me pasa claro. A mí. Bueno, vamos a ir con el próximo tema de yo esta. Yo tengo la cucha del perro y zafo la deuda. Vamos a ir con esta gran cantante que nos dejó un día como hoy. Hace 4 años, ¿no? A sus 46 años. Una muerte impensada, ¿hace ¿no? ¿Hace cuánto? Hace 46, no, que tenía 46 años cuando murió. No, yo dije 4 años. 4 años, 15 años. De enero del 2018. Dolores Marion O'Ryan, cantante, una gran cantante, mezzo-soprano. Una voz muy cálida, muy linda ella. ¿Justo Dolores se llamaba? Dolores. Cantante, guitarrista, compositora de una banda que en los 90 en MTV... Este video lo pasamos. La rompía. Toda. Y un día como hoy se va sin decirnos qué es lo que le pasó, ¿no? Porque nunca se supo bien si fue, creo, una muerte súbita, una cosa así. Nos deja de este mundo y se va con todos aquellos que están en el universo musical. Vamos con The Cranberries, Zombie. Thank you. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box, 2010 de la noche, 23 grados, con esta gran voz. Qué lindo, 23. Fallecida el 15 de enero de 2018. Sufría trastorno bipolar en el 2015. 2018 fallece accidentalmente. Sí, no se sabe bien qué es lo que pasó. Sufría anorexia, ¿no? Sufría anorexia nerviosa, de trastorno bipolar, o sea que tenía varias cosas. Pero lo bueno del universo musical, el universo de la música, la podemos tener en cualquier momento, sí, en cualquier plataforma. Así que un saludo. Una explosión en el océano, en un volcán, sí, el otro día, puede ser. Entre Hawái y Estados Unidos, la parte de lo que es la cordillera. Se asustó mucha gente. Creo que murió una o dos personas. Sí. Murieron. Sí. Están las imágenes de la explosión, es impresionante. Y Chile también dio como una alerta y viste que hay un video en TikTok. Hay dos chicas, una chica corriendo, no la vieron. No me quiero morir, le decía a la madre, no me quiero morir. ¿No vieron el peñón que cayó en Brasil también? No, eso fue impresionante. Muy feo. Eso fue impresionante. Nosotros estamos ahí también en Cosa, en Santa Clara, y decimos, ay, no se va a caer esto. Porque viste que ahí abajo de las cosas uno no puede estar. Pero es impresionante, como caen todas las rocas. Es impresionante. Y además la persona justo que estaba ahí justo, y se lo ve, debe ser algo horrible, horrible. 23 grados, y esto también tiene que ver con el tema, no del cambio climático, sino también que el clima es el que maneja el mundo, ¿sí? Yo veía justo lo que puso el pulpo justo la otra vez, que hacía 100 años que no pasaba esto de los 40 y pico de grados. No sé si viste lo que puso el pulpo. Sí. Año 1957. Yo justo estaba mi abuela, que nació en el año que nos decía ayer. 29. En el año 29 nació mi abuela, está viva. Y yo le preguntaba, ¿cómo es que? Nosotros empezamos a preguntarle cosas encima de ella. Bueno, menos mal que se acordaba. ¿Cómo que tomaban algo fresco, ponele? Claro, ¿qué nos dijo mi abuela? Que hacían pozos en la tierra y ahí ponían el agua y se enfriaba. Ahí está. Y se mantenía y si fresco. No, bueno, la época ya de mi mamá, tenían que ir a buscar una bomba y en la Madrid... Pasaba el camión con el agua. Exacto. Y compraba mucho hielo, así como el pulpo puso. El hielo, ¿y cómo hacía esa gente? Porque uno se queja. Porque tiene el aire, lo pones en 18. ¿Esa gente cómo hacía? ¿Se tenían? ¡Oh! Yo me, no sé, me muero, que me pase un camión. Y antes hablábamos también, cuando éramos chicos, ni bola le dábamos al calor. No. Un ventilador y capaz nada que más. Nos tiraban dos baldes de agua a nuestras madres, chao. Jugar la bombita, carnaval, las bombuchas. Chao. Y cuando sos chico no te das cuenta, ¿viste? Cuando sos grande te empiezan a aparecer todas estas cosas. Ahí vienen todos los problemitas. ¿Para qué queríamos ser grandes, no? Yo nunca pensé en ser grande. Nada. No, en serio, nunca. No, pero no es porque me resigno a ser chica o ser grande, sino que nunca me puse a pensar. No, quisiera así ser grande. No. Ah, hasta hay películas de quisiera ser grande. Con Don Hank. Viste que se le cumplió y después no sabía qué hacer este hombre. Con tanto cuerpo, tanto. Sí, sabía. Claro. Hacer. Sí, bueno. De todo. Pero después se dio cuenta de lo que podía hacer. Pero al principio era como un niño, como el niño que dejó ahí, que tendría 10, 12 años. Bien, vamos a empezar con el tema de las músicas de películas. Y vamos a empezar con esta, que es de John Travolta y Olivia Newton-John, Grease. Una película que salió en el año 1978. El soundtrack de esta película, que es el tema que vamos a escuchar ahora, estuvo en el Hot 100, varios, no en el primero, pero estuvo ahí entre los 10 primeros. Se juntaron hace un par de años a cantar el tema. Sí, John Travolta con la chica. Desconocido. Bueno, pero se juntaron, ¿qué querés? Todos estamos desconocidos. Estamos todos desconocidos. Perdón, yo no. Ay, Dios mío. No, porque no te ven. No sale en el video. Porque no tengo plata para la cirugía. O sea, me parece que no sale. Pero Botox. Se corrió, se, porque estaba en el video. Para el voto. Para que no le vea, para que no le vea. Vamos a ir con You Are the One That I Want. O eres lo que yo quiero, la que yo quiero. No me sale la voz. I got you. John Travolta y Olivia Newton-John. The Grease, dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. En lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé y Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¿Cómo te gusta cantar, eh? All the brain. Tenés que grabar un disco. Elegante. It's a plane. Puedo ir con el elegante, cantar tranquilamente. Vamos a ver un show de Transformers. All the brain. ¿Cuándo fue? El viernes. El brillante, no. Transformadísimo. Jueves. A la noche. Brillante, transformadísimo. La verdad que... Muy bueno porque también le das un espacio a los que son del teatro under, ¿sí? Que con lo poco que uno paga... ellos trabajan. Bailaron bien, nos hicieron reír. Acá sí, el amigo participó del show. Ya le voy a mostrar el... ¿Era gorra o...? No. 7.50 cada uno. ¿Sí? Transpiramos como testigo falso, sí. Porque no había ventilador, sí, ni nada. Sí, sí, sí. Muy buenos vestuarios. Vos estuviste, contale pusieron... a la gente. Empieza uno de los personajes, empieza así. Bueno, si no viene ningún hombre, empiezo yo a elegir. Y se pudre todo. El otro dijo, yo. Se hacía el que no lo veían. Ah, sí, acá le digo yo. Y lo empujé y que vaya. Se fue al... al escenario. Hicieron levantar a uno de los transformistas. Levantó un transformista. Mostró la cola hacia el público. Acá vive gente, dijo. Acá vive gente. Acá negro, le dice. Negro, acá vive gente. Se habrá dado cuenta. Muy lindo, muy lindo. Qué chiquitito. Lo vimos a Nito Artaza también en la esquina. Ay, me sacó una foto con Nito Artaza. Se sacó porque yo le dije, andá a sacarte. No, porque nadie sacarte, quería sacarte. Y la empujé. Así como me hizo yo, a mí me hizo, le hice lo mismo. No, porque a ella le gusta sacarse. Siempre se ha cobrado la foto. No, re buena onda. Re buena onda. Y estaba Cecilia Milone, que no me saqué porque ya me va a cosir a molestarla. Pero les digo... Es así, la cara nada que ver. Después de la peatonal estaba Alfredo Silva. Cheruti. El Mago Black. No, El Mago Black. El Mago Black. Estaba. Y bueno, después... No había tanto como antes. No, están todos más en... Ah, estaba Martín Bossi sobre la peatonal, sobre el Uro. ¿Qué más? En una vamos caminando y de atrás me hacen tuk, tuk, tuk, tuc, tuc, Carlito. Hasta allá te llamo. Hasta allá me conoce la gente. Haga lo que debe, Carlito. Negro violín. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El padre de quién es? Era Felipe, me metió el dedo en la cola. El papá de Felipe era. ¿Quién era el hombre ese que te hizo la Carlita? Un amigo de ahí del barrio. Ah, bueno. Daniel, sí, y sí, su sí. Hijo fue alumno mío. Ah, era Felipe. Era Felipe. Felipe, ¿que cuántos años tiene el día de hoy? 3. Va a cumplir 4. Lo que te espera. Lo que me espera este año, chico. Oh. ¿3 años tiene? Tres años ya. ¿Y empieza? ¿Cuántos dedos? 5. Bueno. Oh, ¿qué te pasó? No, porque me empiezo pasé a reír. Al costado, mamita. El final que viene después se lleva todo tu Omicron, pollo, todo. Omicron Decepticon. Somos Transformers. Transformers. 1164-007047. No contamos. ¿Qué? En el espectáculo baja uno de los chicos transformistas, agarra una de las pibas de la colita, del pelo, y la entra a revolear. La piba no y yo la miro a ella y le digo, no te puedo creer lo que le hace. La entró a revolear así, bla, sería, bla, pero bla, sería, ¿no sería alguien que estaba con ellos? A veces hay extras. Porque digo, a mí no me va a venir a agarrar, a mí no me va a venir a agarrar de los pelos, porque ya le hubiese pegado una patada. Nah, tanto no la se amarrió. Le hizo así de repente. Después le agarró la pierna y también empezó a tirar. Hicieron de los Pimpinela, estuvo muy bueno el show de los Pimpinela. Sí. La Nona. La Nona también, un muchacho hizo de La Nona, muy Matías bueno. Matías Ramírez. A mí me agregaron todos los que estuvieron en los Transformers, agregaron todos a la lista. Sí, agregué también. Uno solo sí. Y me empezaron a agregar. Pasó todo. Uno de los que estaba en el show, ¿viste? Bueno, tienen la. ¿Cómo es el pase sanitario? Pedían el pase sanitario en la puerta, tomaban sí. La temperatura. Dice, bueno, sígame en Instagram. Daba la dirección, nadie lo seguía, ¿viste? Y antes de entrar, dice, bueno, los que me siguieron, ¿quién es tal y tal? Yo, dice uno, bueno, tomá una caja de alfajores, se ganó. Nosotros nos quedamos mirando. Claro, no hizo nada, ¿viste? No, dijo, síganme por Instagram. Síganme por Instagram, le decía. Síganme por Instagram. Va a haber un regalo. Yo digo, ¿viste? Me está cargando. Yo no escuché lo de regalos. Sí, él dijo, va a haber un regalo. No, pero yo, a ver, dije, no sé. Siempre te dan un llaverito. Una cajita. Una hermana que te da. Una cajita al favor. Bueno, yo por estar arriba del escenario me gané una entrada gratis. Y bueno, ¿fuiste? No, era Transfrapé. Transfrapé. Eso, no me sale. Frappé. 2020, Estrella de Mar 2020. Muy bueno el... Sí, son buenos. Muy bueno el Transfrapé. También Teatro Under. Bien, vamos a escuchar el próximo tema, que es de un grupo llamado Queen, y que estuvo en varias películas. Pará, y estuvo en muchos anuncios publicitarios, en VH1, en Entel, en Telefónica, en películas como Dawn of Dead, Sonic, Shazam. Sonic, ¿sabes que no la vi? ¿Viste esa voz, la de Jim Carrey? Bueno, eso. Y obviamente, con este tema culmina la película de Bohemian Rhapsody. Y vamos a ir con Queen. Don't Stop Me Now. Dale. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. I'm happy. Insomnia por Radio Box 102.9. ¿Qué pasa, gente? Temazo, ¿eh? Es Jackson 5. ¿Por qué está este tema? Este tema está de los Guardianes de Galaxia. Toma. Ah, sí, no me gusta ni la película ni la banda sonora. No, pero la escena cuando Minirud está escuchándolo. Este tema está re bueno. Que él está. Discúlpeme, pero bueno. Él está bailando y después está Drax atrás. Todo un ¿A vos te gusta? Sí, que me gusta. Todo lo que es Marvel me gusta. Ah, sí. Guardianes de la Galaxia también. Es medio. Medio bueno. Es muy chistoso, bueno, pero este bueno, tema es justo sería... cuando está el mini Groot, claro, bailando lo último. Yo soy Groot. Esa parte. A mí no me gusta mucho la... Escuchá. Guardianes. No, no, no, no. Y además estaba Michael ya cantando. ¿Viste Chacomo? Fuerte tormenta de Chacomo. No quiero hablar mucho porque si no, no me entran todos los temas. Bueno, yo te la voy a entrar. Bueno. Vamos a ir con el próximo tema, que es de The Verve. Y este tema es The Bitter Sweet Symphony, que es de la película Cruel Intentions. ¿Sí? Cruel Intentions. Sí, intenciones crueles. No, película tengo. Recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Está muy buena. El final, no, en serio. El final, ¿sí?, es sorprendente. Dale, y después seguimos con más Insomnia. We'll be right back. be your sign. Me gusta esta película. Juegos sexuales. Sí. Está muy buena. Me encanta. Sí, mirá, yo no la vi. ¿Cómo puede ser? ¿La vio Carlitos? Yo no. Está buena. La vi muchas trama. Veces. ¿No? La trama está buena. La droga. El incesto. Sí. Los juegos. Sí. Así sexuales. Sorprendente. Actores. La chica de... Sarah Michelle Gellar. La otra. Roy Witherspoon, no sé cuánto. Y el flaco, el marido de ella durante mucho tiempo, el rubio. Con la rubia. Que es el hermano. Exacto. Ellos dos. Bien, y The Verb, esta parte, esta canción está lo último, cuando pasa algo, que no lo voy a contar, pasa algo en la película y termina con esta canción, ¿sí? Uno espera el final, ¿viste? Sí. Con la de Buffy de la Casa Vampiro. Sam Michael Keller, me acuerdo que tenía el collarcito con la crucecita. Y adentro de la crucecita le... La fafafa como Fantino. Como Fantino. Che, Dios, no hablamos de Fantino. Después vamos a hablar del durazno. Qué locura. Él dice que lo hizo como un baile, ¿no? Sí, que lo hizo como jodiendo, ¿viste? Que sube siempre videos. Pero no sé. Él dijo que es re sano, todo. Ahora pelea contra el ninja. En marzo dijo. Porque a él le gusta el boxeo. Sí. Pero lo que llamó la atención eran los ojos. Estaba los medio... movimientos que hacía con la cara. Y estaba como medio, no sé. Medio sí. Encima que tengo un ojo virolo. Sí, estaba dura la realidad. 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema, que también es de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y lo canta este Beatle que se hizo Hare Krishna. ¿Sí? Y también está en una parte, en una partecita. ¿Sí? Cuando el padre, que supuestamente es el padre del protagonista, está con la madre. Está esta canción. Vamos a escuchar. A George Harrison, My Sweet Lord, dale. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. A tirar unos pasos. ¿De qué película estamos hablando? Pulp Fiction, en esta parte donde Uma Thurman baila con John Travolta. Esta parte donde él tiene que salvarla de una sobredosis es la parte. La salvó de una sobredosis. Que se le fue justo la sobredosis de cocaína, ¿no? Sí, la mujer del jefe. Se la veía re negra el tipo. Bien así. Rebelde era, ¿no? Sí. Yo no la terminé de ver la película todavía. Está buena porque junta muchas cosas en una película. Samuel ¿sí? Jackson me gusta como el laburo. Otro muy buen papel de Samuel. Sí, me encanta cómo trabaja. Estaba pensando exactamente lo mismo. Chabones se me encantan todas las películas. Y este tema es Chuck Berry. You never can tell. Volvió en los años 90, porque esta película es de los años 90. 11-64-00-7047. Y vamos a empezar ahora con los temas. Los temas. Cuarteto, pasamos cuatro temas y después nos pueden decir a ver de qué película era. De qué película son los temas, perdón. Bueno, está bien. Podemos hacer así, nos mandan un mensajito y se ganan un premio muy importante. Saludos. ¿Trajiste la caja de alfajores? Saludos a la gente de Benedetta, sufrieron un problemita, un robo. Así que bueno, saludos para ellos. ¿Cambiaron los horarios? Están ahí organizándose de vuelta. Bueno. Así que saludos para ellos. Espero que no haya sido nada. Bien, vamos a empezar con Elvis. Y este tema se llama Hound Dog. A ver, después decime... ¿Dónde? Pero pará. Yo lo que le dije a él era de una serie de acá. ¿O no? Te toco. ¿Qué cosa, Gisela? No, este tema. Es de una serie de acá. ¿De una serie de acá? Sí. Este tema. ¿Vos sola te acordás? Sí, dale. We'll be right back.

Después de los temas nos tenés que decir al 11-64-00-7047 de dónde son estos temas, de qué película. ¿De qué peli son? A ver. Es una película que ha ganado muchos muy premios. Muy premiada. El actor es un excelente actor. Para mí, película de cabecera. Sí, la verdad que sí. Una bueno, película. Vamos con los dos temitas que faltan. Dale, vamos con los... Pará que no los tiene. Dale, dale. ¡Corre, dale. Tano! Bueno, movete, movete, movete. Ayer bueno, estuve... Yo cuento un chiste de paso, ay, si no quieres. Bueno, esperá. Por favor, si alguien lo sabe, Ariel, por ejemplo, que no me cuente el final. Por ahí lo sabe. Este, el público siempre se renueva. No, bueno. Escúchame, ¿es zarpado? No. Estaba Tarzán en el medio de la selva, ¿no? Estaba con el cazador. ¿Conchita arriba o...? ¿Eh? ¿Conchita arriba? Sí, concha para arriba, concha para abajo, todo. Este, estaba con el cazador, ¿viste? Y Tarzán venía caminando con un así tipo como un cuerno, ¿viste? Y dice, mirá cómo hago para llamar al elefante. Hace... Y venía el elefante, ¿viste? Y dice, mirá, ahora toco dos veces y le hago levantar la trompa. La trompa. Y levantaba y ya, la tompa. Ya me sacó la gana con tal chiste. Ponela el tema, dale. ¡Ay, qué malo que es! Vamos con The Doors. Este tema está bien oscuro, ¿eh? Dale, The Doors. You know the day destroys the night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Hey! Bueno, último tema del cuarteto. Para que de... Bueno, el lunes pasado pusimos Sweet Home Buenos Aires. Es verdad, con el de Charlie, ¿no? El cover justamente de este tema. ¿Eh? A ver, ¿escuchamos? Ah. Alabama. Tenemos audio, a ver. Hello. Hello. Hola, chicos, Insomnia, buenas noches. Bueno, muy buena la música, están haciendo una buena compañía, así que les mando un saludo enorme y que sigan los éxitos. Hello. Grande Cachilín, y saludo para él, un profesional. ¿Y después? ¿Hay otro? A ver. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Radio Box. Bueno, la serie es... ¿La serie? Cielo Grande, puede ser, la que se va a inaugurar en febrero, en Netflix. ¿What? ¿Quién será la que habló? ¿Vos la conocés, la voz? ¿Tuyo? No recuerdo. No recuerdo, no remember. ¿Y serie? No sé, nos preguntamos, no sé. Es oyente de acá de la radio. A ver. Sí, sí. No, no, preguntamos por los temas. No, musicales, pero ella dijo de una serie que se va a estrenar. Pero quizás una serie. ¿Cómo dijo el nombre de la serie? ¿Cielo Grande? Cielo Grande. No, no es Cielo Grande. Escucha bien, es una película. Una película de los años 90. Sí, 90. 90. Aclamada por el cine, o sea, aclamada mundialmente, cine mundial. Fue... Parte, no, era además, algo parte que de hizo, nuestra vida. Hizo todo, sí. Más allá de pescar camarones, hizo de todo. Está todo. La película, la película no le falta nada, tiene acción. Le enseñó a bailar a Elvis. Drama, sí. Música, deporte, tiene guerra, todo. Todo, tiene todo en una película. Completa. Estuvo en Vietnam... Gracias por el mensaje. Sí, una nueva oyente. Bueno, una nueva oyente. Vamos a ir con el próximo tema también de esta película. A ver, escuchamos y después. Escuchá. Este tema me encanta. Este es cuando están ahí tomando. Fafafa. Fa. Con Fantino. A mí me gusta el sonido. Déjame un cachito, Pulpo. Esa parte donde está la chica, la. Que casi se tira en esta. ¿Cómo se llama la Jenny? Jenny. Está, ¿no? Escuchame, Jenny, del... Jenny no es en esta parte donde sube y que está como que. Sí, está en el puente. Sí, se va. Vamos con más música así, Insomnia, dale. Town, Cat Town, Cat Town. A mí me gusta el tema. No, para mí lo hacen así, con un ukelele. Con un arpa para mí, para la parte finita. Sí. Está tocando el arpa. Una imaginación. Estás tocando el arpa, está como así. O con un violín así. Ay, Dios, qué imaginación. El chango espacio. Sí, por eso te digo. ¿De dónde es el chango espacio? ¿Es argentino o no, no? Sí. ¿Es argentino? Sí, ¿cómo que no? Ay. ¿Cómo que no? ¿Cómo si yo lo escucho todos los días. Claro, es primo tuyo. Era mi primo, no te diste cuenta. Peteco. El Peteco Carabajal. 1164-007047 para nuestra oyente nueva, esa que nos estaba escuchando de la serie. Para nuestra oyente, que nos diga, a ver, que, ¿cómo se llama el papá de Donald? El Pato Donald. Ahí está. Que nos diga. A vos te, a ver si sabe. Si no te lo conoces. O algún otro oyente. Claro, el papá de Donald, a ver cómo se llama. 1164-007047. Estaban hablando en el corte de, recién del músico este que falleció. Ah, Martín Carrizo, que sí, el. Ningún homenaje, semana. Nada, le hicimos. No me hicimos, che, un bueno, antes de irnos. Algo de. Estuvo en Animal muchos años. ¿A dónde? Sí, en Animal, la banda Animal. Sí, ¿existe era, todavía? No, no, no, Animal ya no existe más. No, ¿no? Animal no, no, no. Terminó. Luego que se disolvió, pasó a formarse Demente. Sí, después nada más. No. Corbata. Y de ahí se, Corbata hizo Carajo. Y Martín Carrizo empezó a trabajar con Cerati. Con Cerati, exactamente. Empezó a trabajar con Cerati en un disco que para mí, el que no tuvo oportunidad de escucharlo, Bocanada, es excelente. En ese disco también trabajó Flavio Cheto, que justamente esa misma semana fallece también de una larga enfermedad. Y Leo García estuvo también en ese grupo, sí, de el Conclave. Sí, la verdad que sí. Flavio Cheto, que yo justamente hemos compartido fiestas, hemos compartido un montón de cosas, haciendo, yo he ido a muchos recitales de Cerati con Flavio Cheto, que hacían un producto electrónico, sí. Claro. Y bueno, Martín Carrizo, que lamentablemente fallece a los 50 años. De una muy joven, esta enfermedad que no hay cura contra el ELA. Esclerosis. La esclerosis lateral. Múltiple. Una sí. Cosa así, ¿no? ¿ELA el que tiene el político? Bullrich, que Bullrich está claro. Tratando de conseguir, aunque sea las obras sociales, no hay. A ver, hay una cosa degenerativa en lo que es los músculos del cuerpo, que eso después. Para como llevarla mejor el proceso de la enfermedad. No hay, porque Carrizo, creo que Santi Maratea le. Carrizo inclusive se fue a Estados Unidos. Hizo un tratamiento que decían que hasta llegaron a ponerle 50 inyecciones por día. Dice que no resistió. Él dijo, bueno, si voy a tener que hacer esto. Y además la plata la juntó Santi Maratea, que hizo todo un. Y Caramelito por su parte. Dijo, no, si yo tengo que estar así, prefiero estar en mi casa. En la última nota él contaba que estaba la gran mayoría del tiempo sentado o acostado. Sí. Y los dolores eran increíbles. Horrible. Como si tenía un elefante encima. Y sí, la verdad que... No vale la pena estar así. Vale, y bueno, Bullrich ahora está con el tema. ¿Le afectó el habla a Martín Carrizo? Me parece que no le había afectado el habla. A Martín no le afectó tanto la parte del habla. Era más que nada todo lo que es motriz. Motriz. A Bullrich ya directamente lo que es el habla. Sí. Y también había tocó con el Indio las últimas veces. Sí, exacto. Y además. Cuac Morpato. Está bien. Respondieron a la pregunta mía. Claro. ¿Cómo es? A ver. Chicos, soy la oyente más vieja de la radio. Ay, bueno, cuando comenzó la radio empecé a escucharla. Pensé que era Carlita, es más, mi nieto, que tiene 7 años, Benja, me dice, los chicos de la radio están toda la noche despiertos porque yo tengo la radio todo el día prendida. Sí. Soy la vecina, Aida. ¡Qué grande, Aida! ¡Aida! ¡Aida Luz! ¡Aida Luz! Saludos para Aida. ¡Aida! Bueno, a ver si nos puede decir cómo se llamaba el papá de Donald. Ahí está. Dijo. ¿Dijo? No. ¿Cómo es? Quack Morpato. No. No. No, yo digo Donald Cantatea. Bueno, y últimamente, antes de ir ahora ya a empezar con tu parte, Ari, llega a tocar con los fundamentalistas del aire acondicionado. Fundamentalista del aire acondicionado. Le agarra la enfermedad el Indio Solari y decide que él todavía siga desde su casa haciendo los arreglos musicales, ¿sí? A toda la banda. Así que vino el Indio Solari, creo que hasta fue al velatorio, ¿puede ser? Creo que sí, así que bueno, esta es una partida... Hizo también un posteo muy sentido. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver entonces al bloque arielístico Travax. Vamos a empezar. Sí, bueno, esperen, le di la respuesta, era de Forrest Gump. Cinco temas, viste que vos me cinco decías. Cinco temitas. También aparecieron en otras películas. Forrest Gump. Pero todas estuvieron en esa película. Corre Forrest. Corre. Una frase Forrest, muy. Corre. Jenny. Bubba Gump. El otro día había salió algo de Bubba en internet. Ahora tengo el labio como Bubba. De la llaga y. ¿Te acordás que había una película también de Bubba? Que no me acuerdo si era una película de terror. Que lo hacían espantapájaros. ¿Te acordás? Carlito Capone. Había una película de terror del espantapájaros, que era un flaco que lo habían matado, se llamaba Bubba. Creo que era retrasado y lo pusieron en el campo. Me parece que sí. ¿Te acordás? Fish. ¿Qué es Bubba Fish? No recuerdo cómo se llamaba la película. Era el espantapájaros o tenía otro nombre. Me sale la imagen del otro, el bicho negro que vuela. ¿El Bubba Fish? The Shipper Creeper. Esa imagen me sale, ¿no? Bubba Fett, que ya arrancó en diciembre del 2021, es el libro de Bubba Fett, es parte de lo que es la saga de Star Wars. Ahí está, me estoy loca, yo pensé que estabas hablando de Bubba, pensé que de Bubba. Porque acá el espectáculo... Producto de Disney Plus. Vi los dos primeros episodios. Tiene parte de lo que es Mandalorian. Sí. Digamos, no vi todavía esa, la tengo que ver. Todavía estoy con RuPaul, Run and Race, UK. No fue una locura, Mandalorian es parte de la historia. O sea, me gustó, pero tampoco es algo... ¿Qué te huele la cabeza? Bien. Es como Rush One, ¿viste? Es una película... Más es una serie. Yo estoy con Lost todavía. Lost para mí fue una de las mejores series, hasta la última. Yo vi hasta la cuarta temporada y ya no. Me cortaron el cable. Vamos entonces con tu bloque. Esperando de Walking Dead ahora en marzo. Sí, en febrero. ¿Febrero, marzo? Para mí en marzo. 20 de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero, si estoy equivocado. Un mes. De hecho, ya están pasando las publicidades en la plataforma de Fox. En Cuevana 3 ya terminó. Ya está todo. Yo tengo Star Plus, pero no sé. Ahora me voy a fijar. Bueno, ya figura como que está disponible, pero entras y es hasta el capítulo... El último. 8, que es lo que estaba. Claro. No arrancamos todavía. Bueno, vamos a arrancar con un tema de una película noventera también. Una película de una banda que se llamaba The Wonders. Y este tema, increíblemente, más allá de que pasó a ser hit en los distintos rankings mundiales, es un tema que está... tocado y escrito por ellos. Mira. Así que lo hicieron en vivo en el programa, se grabó y quedó para... ¿Y en qué película sale? Esa cosa que tú haces. Ahí está. That thing you do. The Wonders. I'll be bye, ay. Y ahí es de Terminator, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Yeah. ¿Escuchá? Hasta la vista, Bobby. Bobby. Bobby Echecopar. Ah, Bobby Echecopar, se lo es. Hasta la vista, Bobby, con un ojo al costado. Ya nos vamos a poner un poquito más melosos. A ver. Con un dueto que viene acá. Un dueto, el primer tema justamente, y después otro tema medio meloso. Vamos a arrancar con Bill Medley y Jennifer Warnes haciendo este tema de Dirty Dancing, The Time of My Life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Never felt this way before. ahí se va Joe Cocker desde 9 semanas y media. Película de la que estábamos, dijimos, Mickey Rourke y Kim Basinger. Película sí. Que tampoco vi, increíblemente. ¿No la viste? No, no. La escena atrás de la cortinita americana es increíble. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora vamos también a otra película melosa, Mujer Bonita. ¿Me vas a decir que no la viste? Tampoco. Julia Roberts, sí, Richard Gere. Que trabaja. No, no la vi tampoco. Perdón. Que no, si se besa, no. Se y sonaba, enamora. Y sonaba esta banda sueca, Roxette. It must have been love. Insomnia por Radio Box 102.9. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga.

Zac Efron. Zac Efron, el de acá. El de los simuladores. Y Pamela Anderson. ¿Te lo imaginas? Pamela Anderson tiene aparece una al final. Pequeña participación. ¿Sí? O sea, aparece al final. Ah, mira. Así que este creo que fue One Hit Wonder. No sé si Jimmy. Tiene otro. No, Jimmy Jameson. Sí, sí, otro. Este era I'll Be Ready. A ver, vamos a escucharlo. Desconectada la muestra, ¿qué pasó? No, pues lo estoy dejando a Ariel porque si no lo le empiezo a cantar y le hago lo dejo tapado. Ya nos vamos a ir con otra película clásica también de este muchacho Tom Hanks. Ah, una película donde una película fuerte, una película que trataba sobre la homosexualidad, el HIV, exactamente, y bueno, Unidos. Cómo vos podés creer que tampoco la vi. Cómo él tuvo que cubrir toda su vida y sí. Se maquillaba las marcas que tenía en la piel. Era un momento muy oscuro para el HIV en Estados Unidos. El novio, Antonio Banderas. Sí, Antonio Banderas es de pareja. Sí. El abogado. Él era abogado. Tom Hanks era abogado, sí, claro. Sí, pero él no se podía representar claro, al mismo. El abogado era el negro este, ¿cómo se llamaba? El de Denzel Washington, no. Ah, ya sé cuál es. ¿Que aparece en Breaking Bad? No. ¿No? Denzel Washington es, me parece. Con los bigotitos, sí, ¿sabes? Sí. Denzel Washington. Uno de los pocos papeles que no hizo de acción. Pero bueno, una película que ha marcado un antes y un después. Obviamente para después el tema de las obras sociales cubriendo la enfermedad. Exactamente. Y bueno, el cantante es un genio. Y que fue, digamos, el regreso de él porque había perdido un poco de notoriedad más allá de sus clásicos. Y aparece acá Bruce Springsteen haciendo este Streets of Philadelphia. Philadelphia.

ahí se va desde El Conjuro 3, Blondie. Con la verdad, qué buena película, me gustó. Muy buena. Me gustó mucho. También marcando precedentes. Muy linda. Porque película. Fue el primer caso que se tomó la posesión. Sí, ¿no? En la corte. Marcó un precedente para otros casos de juicios en Estados Unidos. Sí. Y ahora volvemos acá a nuestra Argentina. Hermosa tierra. Y vamos a escuchar primero un clásico de Luis Alberto Spinetta, cantado por Ulises Butrón para la película Tango Feroz. Amor de primavera. Y se va terminando otro programita. Estamos locos. Otra tarde noche de insomnio verano. Canción, gran canción de la gran película argentina, Marcelo Piñeiro. Muy buenas versiones tiene. Sí, muy buenas versiones. Un Fernán Mirás que me gustó. Incursiona en el papel. En el papel, Antonio Virabén, Leonardo Baraglia, Cecilia Do Paso, Federico Delía, muchos actores conocidos, Luis muchos. Brandoni. Luis Brandoni, ¿qué hace? Luis Brandoni no, Alterio es el que está. ¿Cómo es? Héctor Alterio, Alfredo. Héctor Alterio. Bien, vamos despidiéndonos, señor. Bueno, saludos para toda la gente. Y bueno, el papá de Donald, ¿cómo se llama? Don Alberto. Don Alito. Ahí está, para todos. Señor Ariel Amaral. No, otro pará, gran no, programa. Pará, porque vos vas a terminar lo último. Claro, bueno. Tenés vale. razón. Señor que no habla. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenido 2022. Acá. Ahí está. Bienvenido. ¿Renovado 20... o no? Renové más o menos. Sí. Oh. Tenés que decir que sí. Sí, sí, sí, sí. Después renovadísimo. Las vacaciones que te tomaste. Brillante, brillante. Privilegiado. Transformadísimo. Va, privilegiado no, te las ganaste las vacaciones, bien merecidas. 2 años. Poca gente. Sí. Hay que planear las próximas vacaciones. Sí, sí. Brasil. Todos de hombre, olvidate. Nada más. Todos hombres. La tiene conmigo, sí, puedes creerlo. Olvidate. Todo hombre. Hombre me dice. Bueno, te vas a tener que ir con ellos. Yo me voy a tener que quedar. Vos. Les deseo unas buenas noches a todos los 80. Saludá que yo mientras voy cerrando el Facebook. Sí, sí. Muy buenas noches a todos, que tengan una cena en paz. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos gracias del otro a toda lado. La gente de la radio. Sé que hay gente que a los auspiciantes, no le auspiciantes. Auspiciantes. A la gente que está del otro lado, que capaz que le da vergüenza mandar mensajes. Acá en el programa, Altano, Claudia. Todos, la gente de acá de Vox y además nosotros, que nosotros llevamos adelante hace mucho tiempo ya. Ari, ¿se nos ay, ponemos no a contamos pensar? Más. No contamos ¿cuántos más, programas pero hace van? ¿Cuántos años? Sabemos. Tengo que preguntarle a qué Laura. ¡Qué vergüenza! A Laura, ¿qué que va la... a ser ya? ¿Dos no años sé, y sí, medio? Es increíble. Laura no hizo más no, torta. No quiere más. La... No. No más. Se gastó fortuna en la pastelería ya. Y yo no pude comer una. Una. Dios mío. Ya te ahora te vas a comer una. Ay, Dios mío. Torta. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene por este mismo canal 102.9, pero antes... El final es con el señor Ariel Amaral. Saludos para todos, primero y principal, y nos vamos a ir un poquito más arriba, un temita que sonó en una novela ahí de Canal 13. Novela casi homónima al tema. Vicentico haciendo esta versión que era cortina de esta novela. Gasolero, que tengan una hermosa noche y una muy buena semana. Chau, chau. Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar. No me dejen más, no gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. Vox 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com.